Luis Enrique sigue firme en su revolución con la selección española. El seleccionador dio el pasado viernes la lista de jugadores con los que contará de cara a los encuentros ante Portugal, Suiza y Ucrania. El asturiano continúa incorporando mucha juventud a la lista y vuelve a apostar por Ansu Fati, del que habló en rueda de prensa. Sus condiciones más atractivas son las de esas cualidades técnicas que podríamos valorar, pero a la hora de interpretar el juego es un jugador diferente. Es un jugador que sabe jugar en relación a sus compañeros. En cuanto al resto de la lista, el seleccionador español sigue confiando tanto en la portería como en la defensa y repite con los mismos que la convocatoria anterior. En el centro del campo, las únicas novedades son el regreso de Canales y el estreno de Campaña. Y en la delantera, continúa apostando por la juventud y la verticalidad. Junto a Ansu Fati, el asturiano apuesta por perfiles como el de Ferran Torres o Adama Traoré, e incorpora también a Oyarzábal y a Gerard Moreno. Veremos qué tal funciona esta nueva lista de Luis Enrique los días 7, 10 y 13 de octubre.